Bueno, esa es una propuesta que la veníamos trabajando hace un tiempo ya, pero bueno, con toda esta situación sanitaria que estamos viviendo, uno es como que va postergando y va pasando para adelante y va viendo el mejor momento para hacerlo, entre lo que es los cuidados sanitarios y también lo que es la realidad económica que estamos atravesando. Entonces, bueno, nos propusimos poder hacerlo ahora en octubre y, bueno, en colaboración también con los vascos, con la sociedad vasca que nos presta el lugar para el armado y la distribución de los canelones. No, y se da primero ante una necesidad bastante importante y después una comida que lo, digamos, que se puede realizar en un espacio en poco tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La elaboración, que cada uno, viste, por ahí los panqueques lo tenemos encargados a una gente específica que sabemos que, bueno, que lo trabaja, digamos, cuidando teniendo los cuidados pertinentes a su elaboración y después es, digamos, ese mismo día es el armado, sin el requerimiento de mucha gente tampoco, viste, siendo lo justo y lo necesario, y sí la organización previa, todo por reuniones de Zoom, viste, como que uno se va diciendo, bueno, a ver qué hacemos, cómo lo hacemos, ir consiguiendo los ingredientes, bueno, contando con la colaboración de varias personas también, viste, que bueno, a ver cómo conseguimos la ricota, dónde conseguimos la acelga. Gracias a Dios, Cañuelas sigue siendo solidaria, más allá de la realidad económica que sabemos que muchos están pasando, la solidaridad no se apagó con esta pandemia y bueno, sí requiere otro esfuerzo, porque por ahí, bueno, menos gente para hacer casi el mismo trabajo, pero bueno, hay que hacerlo también porque la realidad es que el hogar se tiene que mantener con lo mismo todos los meses. Sí, vamos a hacer 100 porciones, o sea, nos pusimos como objetivo hacer 100 porciones de canelones, ni más ni menos, como para decir, bueno, cumplir con ese número y sin fallarle a nadie, digamos, ¿no? Y bueno, la idea es que los puedan encargar, que los pueden encargar mucho mejor, porque a veces nos pasa que el mismo día nos acercan a comprar y por ahí les dice decir, lamentablemente, que ya no hay más. Pero para encargarlos con tiempo hay dos números disponibles, los dos con características de Cañuelas. Uno es 1550-6251 y el otro es 1548-4110. Son los dos números que estamos manejando para hacer los pedidos. Y si no, también está la página del hogar en Facebook, que se llama Pequeño Hogar Madre Teresa, que también, bueno, si alguno es más habitué de la página, lo puede hacer desde ahí también. La porción cuenta con 5 canelones. Bien. 5 unidades. Unos canelones de verdura y ricota con un buen queso y, bueno, la idea es que salgan bien sabrosos y que los puedan disfrutar. Y la porción, 500 pesos. Sí, ahí en Del Carmen, ahora no me voy a acordar la altura, pero es en Del Carmen, bueno, entre Lara y Bransen. Entre Lara y Bransen. Bueno, los que ya nos han comprado cuando hicimos el guiso de lentejas, que salió espectacular, gracias a Dios, saben que bueno, que nosotros no somos de hacer mucha comida, pero le ponemos mucho amor cuando lo hacemos, así que gracias a Dios debe ser esa la receta que siempre nos salen ricos. Así que es la segunda vez que hacemos canelones, hemos hecho ya en el año 2018, hace 2 años que hicimos, y hemos tenido un muy buen resultado, así que vamos con la misma receta y esperando que podamos contar con la colaboración de al menos 100 familias. Y en realidad nosotros nos afecta, lo mismo calculo que cualquier otra familia que habitualmente hacía un, hacía actividades para poder sostener, viste, nosotros contábamos por ahí con la cantina de la rural, de los eventos de la rural que había una vez al mes, con este ferias de ropa, bueno, todo evento que no se pueden hacer, hacíamos eventos de cena, que generalmente eran en los vascos dos eventos al año, que era por ahí lo más grande que hacíamos y tampoco lo hemos podido hacer este año. Todo eso o hemos hecho rifas en algún momento, armado de picadas, bueno, no sé, siempre, todos los meses teníamos un evento organizado para poder costear los gastos más grandes del hogar. Y la realidad por ahí ahora, lo que más nos atraviesa a nosotros es un rígido protocolo de cuidado de los chicos, sobre todo con respecto a los adultos que ingresan al cuidado de los niños, porque, bueno, así como, viste, les ha pasado por ahí a los distintos hogares, uno no está exento de nada. La verdad que se tiene que, en eso tenemos que limitarnos al máximo de cuidados, y bueno, por ahí a nosotros lo que nos ha cambiado particularmente, el hecho de decir, bueno, todas las semanas alguien iba y estaba más cerca de los chicos o podía interactuar de otra manera, ahora es alcanzar las cosas hasta la puerta y desde ahí saludarlos o hacer videollamadas con ellos, tener otro tipo de interacción y dejar solamente que ingrese el personal que es, digamos, indispensable para su cuidado, que es el equipo técnico y las educadoras que van todos los días a estar con ellos. Y ellos, a Dios gracias, el hogar cuenta con un espacio verde bastante importante, entonces, bueno, se va buscando la manera de que bueno, hagan actividades al aire libre, ahora que vienen unos días más lindos, hemos recibido de regalo para el Día del Niño unos arquitos de fútbol, tienen su aro de básquet, gracias a Dios pueden participar de las... contamos con internet, gracias a la colaboración de una gente un grupo de amigos que se ha solidarizado con ese gasto, así que y también hemos recibido la donación de computadoras de distintos lugares, entonces por ahí tienen el acceso a la educación, gracias a Dios, eso se lo hemos podido garantizar, la participación en actividades recreativas también. Y bueno, aunque virtuales, pero como nos pasa en la casa de todos, no es lo ideal, pero bueno, es un modo de seguir transitando esta cuarentena. Y cuidarlos desde ahí, lo emocional, sobre todo, eso es lo que uno más trata de velar, es el cuidado emocional de los niños, ¿no? Y bueno, sabemos que no es una situación fácil para nadie, pero digo, como dice Madre Teresa, ¿no? El granito de arena que cada uno ponga hace que todo pueda seguir su cauce, ¿no? Que todo pueda seguir funcionando. Así que bueno, y desde ya que cualquier persona, aprovecho también esto para decirlo en nombre de toda la comisión, cualquier persona que se quiera sumar y se quiera acercar a trabajar en esta obra hermosa que lleva más de 17 años, que no dude en contactarse con cualquiera de los miembros y con poquito que pueda colaborar, ya es un montón. Así que en esto también... invitarlos ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con los miembros? ¿Justamente a través de las redes sociales del hogar? A través de las redes sociales del hogar es por ahí lo más rápido. Es en Facebook, Pequeño Hogar Madre Teresa.